¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos otra vez aquí para compartir juntos la palabra de Dios de frente con la Biblia. Estamos desarrollando este tema titulado La Tentación. Y hoy con el subtítulo El Diablo Me Hizo Hacerlo. Esta excusa de que el diablo me hizo hacerlo ha existido desde que comenzó el mundo. Dado que sabemos que Satanás no hubo que ver con el proceso de la tentación, parece lógico que le asignemos la culpa. Pero necesitamos estar conscientes de que el diablo no puede hacernos hacer algo. La Biblia dice que Satanás es un engañador. Génesis capítulo 3, versículo 13 y 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Jesús lo llamó padre de mentiras. En Juan capítulo 8, versículo 44. El único poder de Satanás sobre la gente es a través de la manipulación y el engaño. Si él pudiera realmente hacernos hacer cosas, no necesitaría pasar el trabajo de engañarnos. Cuando él suspende la carnada correcta enfrente de nosotros, es cuando fomentamos nuestros deseos carnales y sentimos como si algo estuviera atrayéndonos hacia el pecado. Pero no es una fuerza que nos controla por completo. En cada caso somos nosotros quienes decidimos desobedecer. Si Satanás pudiera hacernos pecar, el proceso de la tentación no sería necesario. Piense acerca de esto en la siguiente manera. Imagínese a sí mismo parado al borde de un precipicio que termina en un profundo desfiladero rocoso. Suponga que yo llego y le digo, hemos secuestrado a un miembro de su familia. Si usted se niega a arrojarse al precipicio, su pariente será brutalmente golpeado y luego asesinado. ¿Lo he obligado yo a saltar? Si usted cree en mi historia y cree que saltando podría salvar al miembro de su familia, puede que yo haya hecho que usted tenga el deseo de saltar o de estar ansioso de saltar al precipicio. Pero yo no lo he hecho saltar. Aun cuando usted salte y mientras desciende al fondo se da cuenta de que yo le mentí, todavía yo no lo hice saltar. Simplemente lo engañé para que saltara. Por otro lado, si yo me hubiera puesto detrás de usted y lo empujara hacia abajo, entonces lo hice hacer algo contrario de lo que usted deseaba hacer, sentía hacer o aún pensó hacer. Piense, mi querido hermano, en la última vez que fue tentado a pecar. ¿Descubrió de repente que estaba pecando o que había pecado? ¿Estaba usted en el proceso antes de pensarlo? ¿O comenzó con un pensamiento, luego un sentimiento, entonces una pequeña lucha y después el pecado en realidad? Nadie sujetó a Eva ni le metió la fruta en la boca. Y nadie tampoco lo empuja a usted y lo obliga a pecar. Más adelante trataremos con más detalle en cuanto a la función del diablo en el proceso de la tentación. Por ahora, basta con decir que él no puede hacernos hacer nada. Muchos creyentes, algunos intencionalmente, otros sin intención, culpan a Dios por las tentaciones. De hecho, usted finalmente está culpando a Dios cuando culpa de cualquier cosa o a alguien por sus debilidades en una esfera particular. Dios le permitió a usted nacer en una familia. Él le permitió encontrar el grupo que lo mantiene continuamente en problemas. Él le permitió que conociera al individuo con el cual finalmente se complicó. Él sabía qué clase de personalidad tendría usted. Si pensó acerca de su pecado lo suficiente, podría encontrar una forma de culpar a Dios. Pero la Escritura es clara al explicar que Dios no es la causa de su tentación. Santiago escribió diciendo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Esto en Santiago capítulo 1, versículo 13. Aunque Santiago dice de que Dios no tienta a nadie, él no aclara el misterio de por qué un Dios bueno permite cosas que nos llevan a ser tentados cuando él ciertamente tiene el poder de detenerlas. Esta pregunta conduce al asunto de Dios y el mal. Sin entrar en una discusión completamente diferente, basta con decir que nuestro buen Dios originalmente creó un mundo bueno y perfecto. En ese mundo bueno y perfecto había seres humanos a quienes les había dado el don maravilloso de la elección, y ellos usaron ese don, como explicamos anteriormente, decidiendo pecar. Cuando Adán y Eva tomaron una decisión incorrecta, ellos hicieron del mal una realidad. Siempre existía la posibilidad porque tenían la capacidad de seleccionar por ellos mismos, pero lo hicieron una realidad en lo que se refiere a los seres humanos. Dios está obrando en procura de una creación perfecta otra vez. Mientras tanto vivimos en este mundo imperfecto rodeado por gente que continuamente abusa el don de la elección, Dios no tiene la culpa. La culpa la tiene el hombre. Así que cada uno de nosotros tiene la culpa por nuestra propia falta de deseo de resistir la tentación y a veces por la inhabilidad de hacerlo. La Biblia ofrece dos argumentos principales en contra de la idea de culpar a otros en relación con la tentación. El primero es por la ilustración. Adán y Eva trataron de culpar a alguien por sus fracasos. Cada uno de ellos tuvo lo que pareció ser una excusa legítima. La serpiente realmente engañó a Eva y Eva realmente le dio la fruta a Adán. ¿Cómo podía saber Eva que la serpiente mentía? Ella nunca había oído antes una mentira. ¿Cómo podía saber Adán que no podía confiar en Eva? Ella nunca había sido indigna de confianza antes. Además de eso, si Dios no le hubiera permitido a la serpiente tentar a Eva en primer lugar, ella nunca hubiera pecado. Después de todo, tal vez Dios tuvo la culpa. Adán parecía pensar así. Él dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12. Es como si él dijera, Dios, si tú no me hubieras dado a esta compañera, yo no tendría este problema. Yo puedo recordar haber pensado leyendo esta historia, vamos Dios, dale otra oportunidad. Quiero decir, difícilmente parece bien que dos personas que no sabían nada acerca del engaño, pecado o muerte, se les hiciera responsables por tan aparente pequeñez. Sin embargo, Dios los responsabilizó y los echó fuera del huerto. Un segundo argumento según el cual cada uno de nosotros somos personalmente responsable por nuestra inhabilidad para resistir la tentación se encuentra en el pasaje bíblico que trata del juicio. El apóstol Pablo escribió, por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto en 2 Corintios capítulo 5, versículos 9 y 10. De acuerdo a este pasaje, la motivación de Pablo de agradar a Dios era el saber que finalmente tendría que presentarse ante Dios y dar cuenta de su vida. Note lo que él dijo, por lo que tendría que dar cuenta. Sus hechos en el cuerpo, según lo que haya hecho. Cada uno de nosotros será recompensado o pagado por Dios por lo que hacemos en esta vida. Esto no es simplemente un asunto de ser recompensado por las cosas buenas que hacemos. Pablo expresa con claridad que en el juicio Dios prestará atención también a las cosas malas. Según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, decía el pasaje bíblico que habíamos leído. Yo no sería sincero si les dijera que entiendo completamente todo lo que el apóstol Pablo nos dice en estos versículos. Lo que es inevitablemente claro, sin embargo, es que Dios nos va a pedir cuentas por lo que hacemos, tanto bueno como malo. Pablo no está contando con excusarse por sus debilidades. Por causa de su niñez, sus varias persecuciones, sus largas noches solitarias en el mar o su incansable trabajo en el reino de Dios. Él esperaba encontrarse con Dios sin tener lugar donde huir ni excusas para tratar de absolverse a sí mismo. Usted y yo, amable oyente, podemos esperar lo mismo. La Biblia lo dice bien y bien claro. ¿Ha caído usted en el hábito de presentar excusas por los pecados repetidos en su vida? ¿Ha comenzado a creer su propia historia a tal punto que ya no siente convicción de pecado que antes lo llevaba de rodillas en confesión y arrepentimiento ante Dios? ¿Se ha convencido acaso a sí mismo que Dios entiende su situación particular y seguramente no le va a pedir cuentas? ¿Ha encontrado a personas o a un grupo de gente a quien culpar por sus fracasos? Si responde mi amable oyente afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, tiene que tomar una decisión. Y la decisión que tome determinará si alguna vez experimentará una victoria consecuente sobre el pecado en su vida. El primer paso en vencer la tentación es dejar de engañarse a sí mismo, pensando que alguien o algo es responsable por sus acciones. Dios no aceptó los intentos de Adán y Eva de culpar a otros. Y créame, amable oyente, tampoco Él acepta sus excusas. ¿Quién tiene la culpa por su fracaso en luchar victoriosamente con la tentación? Usted mismo, mi amable oyente. Enfrentar este simple hecho es dar un paso gigantesco hacia la victoria sobre la tentación. Hasta aquí vamos a desarrollar este tema. En el próximo programa seguiremos hablando acerca de la tentación y sus consecuencias. Gracias por su sintonía. Nos volveremos a encontrar cuando nuevamente anunciemos De Frente con la Biblia.